DJ Mito. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos. Y tu montañita con la convierto en volcán, y con mi lengüita la vale voy a sacar y te hago mía. Thank you. mío. Vi a tu esposa como un hombre cariñosa. Los primos no se besan en la boca. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor. La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel, el que le diste para su aniversario, la muy descarada. En tu propio BM lo montó y con él se fue, y le tiré dos fotos para prueba que es infiel. Mientras le das el cielo, ella con otro se estruja en la cama. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor. Sobre mí, tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero, y jamás quiero salir condenado y soy feliz. Try to keep my balance but I still fall. Thank you. ametrallaré tu piel con mis caricias, bombardeando tu corazón con palabras bonitas. Dispararé balas de claveles y misiles de rosas. Venceré y verás que al final me amaba y era mejor. soy tu camarón. Yes. Digo yo. Camarón.